Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Ay, qué tango raro que me está saliendo. Yo no sé siquiera lo puedan bailar. Tango con tres tetas. Estamos con la directora artística del Festival Asterisco, con Albertina Carri, que es también directora de cine. Bueno, muchas gracias por atendernos. Albertina, queríamos que nos cuentes, digamos, qué significa el Festival Asterisco en su segunda edición. Bueno, Asterisco es un festival internacional de cine LGBTIQ y esta es la segunda edición que se hace en la ciudad de Buenos Aires. La primera edición fue el junio pasado, que tuvo muy buena repercusión de público, así que nada, en esta segunda edición tenemos toda la expectativa para que la gente también vuelva a ir al cine a ver esta programación, que incluye películas de los últimos tiempos, que están en las secciones competitivas, digamos, son películas de todo el mundo. El Festival Teo presenta unas 137 películas de 35 países, y además tiene retrospectivas, y es una manera también de ver cosas que hay películas de los 70 inéditas que nunca se vieron aquí. Hay un foco a una directora norteamericana, Jenny Olson, que es una directora muy importante del colectivo LGBT, y que aquí ya ha pasado alguna de sus películas en Bafisi, pero le hacemos un foco y traemos varias más de sus obras. Y además es un festival que este año se amplió en actividades especiales, digamos, tenemos charlas abiertas, coloquios, muestras de foto, cine en continuado, en otra actividad especial, hay un poco de performance. Y contame, Albertina, ¿cuál es el sentido de armar este festival? Me imagino que vos sos una personalidad del cine, pero más allá de la necesidad del cine, digamos, ¿cuál es el proyecto político atrás de esto? Digamos, ¿cuál es el sentido de hacer este emprendimiento? Bueno, mira, yo creo que este tipo de festival, este festival específicamente, digamos, pone en escena, digamos, que hace visible un tipo de cine que si no, en Argentina no se ve, empezando por ahí. Y por otro lado también, digo, estamos viviendo un momento muy particular, ¿no es cierto? Estamos a 5 años de la ley de matrimonio igualitario y a 3 años de la ley de identidad de género, pero más allá de las leyes hay que justamente profundizar el cambio cultural y una manera, digamos, de conmover, digamos, en términos sociales es hacer estos eventos culturales, ¿no es cierto? Es una manera de conocer, de reflexionar, de discutir, de charlar sobre diversidad durante 5 días seguidos. Sí, o sea, digamos, ¿cómo aporta para el cambio de paradigma? ¿Cómo crees vos que estamos hoy en la Argentina de hoy con respecto a un cambio de paradigma que tiene que ver con entender la diversidad? ¿Crees que se ha avanzado más allá de las leyes, en la calle, en el día a día, digamos, vos como militante también? Sí, claramente se ha avanzado, digamos, porque por eso mismo se hacen este tipo de festivales, claro. Digo, o sea, antes no existía, ¿no es cierto? O sea, no, y además, por otro lado, es un proyecto que es del poder público, ¿no es cierto? Es un festival convocado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, coproducido por el Instituto de Cine y el INADI. Y además que participan un montón de ministerios este año también. ¿Y cómo trabajo, es la diferencia? Seguridad, educación. Y en ese sentido, eso ya es parte de la ampliación, digamos, el cambio de paradigma, sí. Que para el Estado también sea política estatal la difusión de la cultura. Me imagino que debe ser muy fuerte pasar de la militancia más callejera, más del boca en boca, de las organizaciones de la calle, a que un Estado te banque, ¿no? Eso debe ser, digamos, muy muy importante. Sí, claro, sin dudas, y de cualquier modo, digamos, eso también llega articulándose, digamos, con un montón de otras voluntades, ¿no es cierto? Sí. También, digo, a las leyes de matrimonio igualitario se llega a partir de las luchas de las organizaciones LGBT que existieron en el país desde siempre. Albertina, para ya terminar y no molestarte más, te quería hacer un par de preguntas. Con respecto a la ciudad de Buenos Aires, hablando de los estados, ¿existe también este apoyo? ¿Existe algún tipo de vehiculización, digamos, de este tipo de políticas en la ciudad, en lo que refiere a la ciudad concretamente? La verdad que desconozco completamente. No, El festival no tiene ninguna relación con la ciudad, con el gobierno de la ciudad. Ajá. Y bueno, para cerrar, nos gustaría que nos puedas decir, digamos, que para la gente que por ahí no está muy relacionada con este tema y que quiere participar, que quiere ver, digamos, qué recomendarías, qué sería lo que estaría bueno que vayan, que digamos que puedan acceder, así algo que vos puedas destacar. Mira, la competencia internacional de largometrajes, son 9 largometrajes que están desparramados a lo largo de los 5 días a lo largo y a lo ancho, digamos, de las sedes del festival son Malva, Bama, Beaumont, ENERC, Biblioteca del Congreso, y Kino Palé, y la competencia se va rotando, digamos, por todas estas salas. Y son 9 películas, hay una película de República Dominicana, hay una película de Uruguay, hay una película inglesa, hay una película francesa. Si te podés organizar y ver más o menos algunas de todas esas, tenés un panorama del cine LGBT mundial. Bueno, muchas gracias, Albertina, no te molestamos más. Gracias a vos. Te mando un beso. Gracias. Fue Albertina Carri, directora artística del Festival de Cine Asterisco, para No Nos Queda Otra. Revista Amartya, www.amartya.com.ar.